Muy buenos días, bienvenidos a este primer programa de Entre Medios, media hora a puro medios. Buenos días, chicas, Feli, Yara, ¿cómo están? Hola, Lucas, ¿cómo estás? Buenos días. Con frío hoy, 3 de septiembre, la temperatura actual es de 13 grados 2 décimas, hay que abrigarse, mirá que se vienen las lluvias para la tarde, va a estar feo, feo. Perfecto, entonces poncho, paraguas, todo lo que podamos. ¿Una canoa también? Sí, para alerta meteorológico, hay que tener cuidado. Pero bueno, como dicen, al mal tiempo, buena cara. Esto es Entre Medios. La verdad en solo 30 minutos. Entre medios, para salir del agujero y escuchar la verdad de verdad. Y vamos a arrancar hablando de un tema que nos interesa a todos: los 90 años de la radio. ¿Servirán estos 90 años de historia para replantear su futuro? Es que todos los 27 una historia se usa y reproduce como un ritual. Es la historia de los locos de la azotea. Cuatro amigos, encabezados por Enrique Susini, hicieron tronar los cimientos del Teatro Coliseo con la ayuda de un transmisor de apenas 5 vatios. Vamos. Desde Parsifal, a hoy en día, 90 años de radio en el éter. El 27 de agosto de 1920, desde la terraza del Teatro Coliseo de Buenos Aires, alrededor de las 21 horas se realizó la primera transmisión radial, emitiéndose la ópera Parsifal de Wagner, con dirección de Félix Weingartner e interpretada por Sara César y Aldo Rossi Morelli. Así quedaba establecido el nacimiento de la radiodifusión argentina. La transmisión estuvo en manos del médico Enrique Susini, un radioaficionado que junto a César Garrico, Miguel Mujica y Luis Romero Carranza integró la denominada LOR, Sociedad Radio Argentina. Aquella noche, en acuerdo con los responsables del Coliseo, instalaron una antena en la terraza del teatro. Así fue como se los recuerda como los locos de la azotea. Aquella noche, entre las 9 y las 12, un grupo de alrededor de 50 personas escuchó Parsifal en los pocos aparatos de radio que existían. El presidente Hipólito Yrigoyen comentó: cuando los jóvenes juegan a la ciencia es porque tienen el genio adentro. Saludamos a todas aquellas personas que se dedican a la radiofonía argentina para que crezca año tras año y esa idea de los locos de la terraza siga vigente en cada hogar argentino. ¡Qué bárbaro! ¡Qué momento tan mágico, ¿no? Sí, la década del 20 fue netamente experimental. Ahí empezaron a asomar los formatos de los programas que se consolidaron y dominaron el dial de Buenos Aires y la mayoría de las ciudades durante los años 30, 40 y 50. Yo creo que era una época en la que se respiraba mucho arte, ¿no? Sí, los protagonistas de las emisoras eran cantantes, músicos, actores, realizadores de efectos sonoros y musicalizadores. Sí, aparte, los locutores eran verdaderas figuras, hasta firmaban autógrafos y todo. También se escuchaban las buenas plumas de los periodistas de los diarios y las revistas más leídas del momento. Los periodistas deportivos, incluso con sus narraciones, nos llevaban a los estadios de fútbol, los autódromos y hasta los rings de box. Y no te olvides, Lucas, también de los escritores, que eran importantísimos para ese engranaje artístico que no se detenía. Era la radio show, o como dice el maestro Antonio Carrizo, la radio espectáculo. Como siempre, Entre Medios te trae lo mejor de lo mejor. Personas, personajes y personalidades en el aire de Entre Medios. Bueno, ¿qué les parece si pasamos de la radio a la gráfica? ¿Quién sabe por qué? ¿Por qué? Es que tuvimos la oportunidad de entrevistar a Hugo Conadamón, el prosecretario del diario La Nación, que escribió un libro, Los secretos de la valija. Ahí revelará, bueno, lo que aconteció con... con Julio Hugo. Devido, los ejecutivos estos, los bolivarianos eran, sí, ¿no? Claro, claro, lo de Antonine Wilson, los $100,000, la valija, la polémica valija, sí. Justo cuando estaba arrancando la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Tenés razón. Alconada dice que el libro deja al descubierto los secretos entre ambos gobiernos y está hecho para acallar las comprometedoras revelaciones de Antonine Wilson, el portador de esta valija. Mira, qué interesante. ¿Lo escuchamos? Sí, dale, dale. Vamos. Cuando esto comenzó, comenzó cuando yo estaba como corresponsal en los Estados Unidos. Acuérdate que yo era el corresponsal ante la Casa Blanca. Y yo ya llevaba un par de años en Washington viviendo y voy a trabajar a Miami por un tema específico. Era por una serie de notas, un reportaje sobre los argentinos que viven en Miami sin papeles, indocumentados. Y como suele pasar en el periodismo, estás en el lugar correcto, en el momento correcto, o en el peor lugar, en el peor momento. Estalla el escándalo en la Argentina, agosto de 2007, me llaman de acá un colega, Martín Rodríguez Yebra, un amigo que había googleado, rastreándolo a Antonini, y daba que estaba en Key Biscayne. Él sabía, a su vez, que yo estaba en Miami, y me dice, entonces me subí un taxi, me salió $45, y fui y le toqué el timbre de la casa. Y a su vez, los teléfonos en Estados Unidos, los porteros, vos los podés redireccionar a tu teléfono celular. Con lo cual, vos podés estar en cualquier parte del mundo, que si tenés a su vez, con roaming tu celular, atendés el portero de tu casa. Terminé hablando con Antonini. Y lo primero que me enganchó en el caso era que cuando yo le pregunto, de así nomás, me identifico y le pregunto si él era el chivo expiatorio de esta historia, y el hombre no me dijo ni que sí ni que no, ni me mandó a freír espárrago, ni se quedó callado, más o menos. Le digo, ¿cómo que más o menos? ¿O sí o no? Dice, bueno, déjeme que yo se lo explique, me pidió mi teléfono celular, nunca me llamó, pero a partir de ahí me enganché. Como el resto de los medios de comunicación argentinos y venezolanos tardaron en reaccionar. Yo pensaba quedarme en Miami por esto de los argentinos indocumentados 48 horas. Me terminé quedando 20 días. Y en esos primeros 20 días hice varias de las fuentes, que no puedo detallar quiénes son, pero varias de las fuentes que resultaron luego, durante los siguientes años, clave para esta historia. Porque cuando vino toda la locura, y toda la vorágine de los mobileros de televisión y las llamadas telefónicas a todos estos, ya no tenían malos teléfonos, algunos incluso cambiaron su teléfono celular, pero ya tenía forma de ubicarlos. Y aparte de ahí me fui involucrando, y en definitiva esta historia que comenzó así, yo terminé ya a 3 años de aquel caso, yo terminé hablando con más de 250 personas sobre este tema, con 5 de los 10 que volaron en ese vuelo, que eran 8 pasajeros y 2 pilotos, de esos 10, doblé con 5, y terminamos determinando que no solo había esa valija, sino que había $4.2 millones más que pasaron de largo, y que no era este solo vuelo, sino que había en total 42 más de similares características, y que estos mismos personajes, no era tampoco el primer vuelo, sino que habían colaborado y coordinado vuelos para promover la candidatura de Hugo Chávez al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Es decir, este vuelo no era un caso aislado, sino la punta de un iceberg. Mira, el tema de que era importante se fue dando solo a medida que íbamos desenterrando datos. El primer dato que nos llamó muchísimo la atención cuando logramos confirmar que Antonini había estado en la Casa Rosada, y eso fue 3-4 meses después del decomiso de la valija, y fue el primer dato que nosotros nos llamó la atención. Este ya no es un gordo pirata que venía y sorprendió en su buena fe a los funcionarios argentinos y venezolanos. O sea, supongamos que yo te llevo a vos en mi auto y vos en tu valija tenés 20 kilos de cocaína. Arruinaste mi carrera, yo tengo que dar explicaciones a mi mujer, a mis padres, a mis jefes en el diario, me van a pedir mi renuncia. Yo 48 o 60 horas después te voy a invitar a cenar. Estamos todos locos. Bueno, entonces, ¿qué hacía Antonini 60 horas después del decomiso de esa valija, metido en un acto, en una ceremonia, en la cual participaron los presidentes en la Casa Rosada? ¿Alguna vez entraste a la Casa Rosada vos? No. Bueno, Antonini sí. ¿Me puedes explicar por qué? Bueno, nadie lo puede explicar. Entonces, ese fue el primer dato llamativo. Y después el otro, que a nosotros nos resultó ya, fue cuando logramos, después de una serie de cosas raras, logramos verificar que en ese vuelo había otros $4.2 millones que pasaron de largo. Y ahí fue el punto de inflexión donde este caso explosionó. Fue una cosa brutal. El periodismo de investigación da pérdidas, no da ganancias. Sí. Te genera pérdida de anunciantes, si vos te metes con los anunciantes, uh-huh, o si el gobierno presiona a los anunciantes. Te genera cartas documento, te genera puteadas y reclamos y amenazas de funcionarios, empresarios, de todas las partes. Con lo cual, el diario en definitiva no gana por el lado económico, no gana tampoco en tranquilidad. Tus jefes, en mi caso el secretario general de redacción y el director del diario, conmigo no es que van a disfrutar un sábado o un domingo tranquilo, les ha pasado de gente que vive en el mismo country que ellos, que le han ido a tocar la puerta, a ponerlo al director del diario, a reclamarle, a decirle, tu diario me está obligando. Entonces el director le manda a mí y dice, te aviso que, pero a su vez, así como hacen eso, me apoyan a muerte, pero a muerte, la verdad que yo con este diario estoy contentísimo, me tratan de primera. Ahora, lo que sí ganás es respeto, credibilidad y fortaleza. Entonces, por ejemplo, ahora, en el caso bien concreto, cuando nosotros revelamos el avión de Ricardo Jaime, y el avión de Ricardo Jaime le terminó costando la renuncia a Ricardo Jaime, y a nuestros lectores dicen, ah, bueno, lo que publican en este diario es serio. Cuando nosotros durante 2 años, en soledad, y con toda la crítica furiosa del gobierno, dijimos que Antonín estuvo en la Casa Rosada, y nos trataron de imbéciles, mentirosos, conspiradores, y finalmente apareció un video de Canal 7 apareciendo eso, nuestros lectores dicen, ah, caramba, entonces lo que están diciendo es verdad. Entonces, te fortalece el vínculo con los lectores en el largo plazo, no en el corto, te fortalece la credibilidad, te fortalece el prestigio nacional e internacional, y entonces eso te termina, lo que perdés por el lado económico en el corto plazo, quizás en el largo plazo por lo menos te da otro sustento. Nada, que esto es un ejercicio de paciencia, porque además hay algo que la gente cree y está completamente equivocada, que es, creen que nuestro trabajo es de sabuesos o una cosa muy romántica y fuentes a la medianoche. Sí, es cierto. O sea, yo he tenido que viajar, por ejemplo, 3 horas en auto por el interior de Florida a buscar a una persona específica en una estación de servicio específica, hablar con esa persona 15 minutos y volverme. Claro. He tenido que viajar a otros países vestido con una camisa azul, buscar a una persona con una visera blanca en un bar, hablar con ella 4 horas con esa persona para que después esa persona me abra el contacto con otra persona y llamarlo de teléfonos públicos, tener que inventar emails, sí, todo eso es cierto, ¿sí? Pero dicho eso es, digamos, la parte pequeña y más romántica de claro. La parte grande y habitual es un ejercicio de burocracia y de perseverancia, de picar piedra. A ver, Feli, ¿qué está pasando con la ley de medios? Actualizamos un poquito con ese tema, por favor. Bueno, hay muchas novedades y también discusiones. El tema de los plazos está en medio del conflicto. Viste que muchas empresas tienen que rescindir sus licencias y todo eso, así sí, que estamos sí. En la vorágine. Pero mejor te lo cuenta Adrián Ventura. Salió un artículo el 2 de septiembre en La Nación, publicado por él, así que vamos a escucharlo. Esto es Así te lo cuentan los diarios. No te quedes atrás. Acá está lo último del medio. Acá está lo último del medio. No te quedes atrás. Lo último. Acá está lo último del medio. No te quedes atrás. Acá está lo último del medio. Pese a los fallos en contra, reglamentan la ley de medios. El gobierno intenta apurar así la venta compulsiva de licencias. El Poder Ejecutivo publicó ayer en el Boletín Oficial el decreto reglamentario de la Ley de Medios Audiovisuales, pese a que están vigentes 2 fallos judiciales que paralizaron la aplicación de la norma. El texto suma regulaciones sobre los contenidos que podrán difundir los canales de TV y las radios, y añade medidas que afectarán no solo a los grandes grupos cuyas licencias quedan expuestas a ser transferidas de oficio por el Poder Ejecutivo, sino que también expone a los propietarios de pequeños medios a una mayor injerencia estatal. La ley de medios fue sancionada por el Congreso Nacional en octubre del año pasado, recordemos. A raíz de una demanda de la diputada Zulema Dajer, la Justicia Federal de Salta suspendió su total aplicación meses después. Además, la Cámara Civil y Comercial Federal dictó otro fallo que paralizó la aplicación del artículo 161, que obliga a los grupos de medios a vender varias de sus licencias en un año. El gobierno avanzó de todos modos. Gabriel Mariotto, titular de la Autoridad Federal, el nuevo CONFER, dijo que ahora sí, los grupos Clarín y Supercanal deben vender sus licencias en un año. Diputados de la oposición discreparon esta visión. Ricardo Gil Lavedra, Unión Cívica Radical, y Federico Pinedo, del PRO, Fernando Iglesias, de la Coalición Cívica, y Gustavo Ferrari, del Peronismo Federal, entendieron que el plazo para vender no corre hasta tanto no se resuelvan aquellos planteos judiciales. Eduardo Marcuse, sí, dejó entrever sus dudas, y Claudio Lozano, de Proyecto Sur, se pronunció en el mismo sentido de Mariotto. Más allá de esta discusión, el decreto 1225 contiene muchos artículos por los cuales el Estado se atribuye fuertes facultades para intervenir en el mercado de los medios. Surge entonces un interrogante. ¿En favor de quién el Estado transferirá esas licencias? El decreto presidencial, ambiguo en los plazos, no lo dice. Bueno, ahí escuchábamos una nota de Adrián Ventura para Diario de la Nación el 2 de septiembre del 2010. La verdad que esto deja muchos temas, muchas cuestiones en el tintero. Pero, ¿cuál es el impacto en la programación a la que van a acceder los ciudadanos de las provincias? Porque no van a ser los mismos, no van a ver los mismos programas que se emiten en la capital, en los ciudadanos centrales. O sí. ¿Cuáles son las críticas opositoras? Bueno, te cuento. El diputado Ricardo Gil Lavedra dice que la ley no se puede empezar a aplicar, que técnicamente está suspendida y hasta que los planteos no se resuelvan, no va a regir. Claro, como dice Federico Pinedo, que los artículos no se pueden aplicar. Exactamente. Lo dice porque cree que la reglamentación es irrelevante y si hay resoluciones judiciales que suspenden la aplicación. No te quedes atrás. Acá está lo último del medio. Carlos Ulanovsky fue convocado por las autoridades de Radio Nacional para recopilar su historia y junto con Susana Pelayes, Alberto Ronzoni, Gastón Fiorda, Mariana Antonianza, elaboraron las voces de la historia, el libro sobre Nacional. Esta investigación teórica, digamos, tiene 477 páginas, ¿no? Con 120 fotografías. Bastante completo, me parece. Sí, si sos aficionado a la telecomunicación, tenés que leer 40 éxitos es comunicación, de la Asociación Española de Empresas de Ingeniería y Consultoras. Kiara, ¿vos qué tenés para recomendarnos hoy? Bueno, yo les presento un librito más cortito, pero no menos interesante. Se llama Altavoces de la Actualidad. Berta García Orosa, no sé si la conocen, una escritora española conocida, nos cuenta en 250 páginas una radiografía de los gabinetes de comunicación. Bastante en profundidad el desarrollo. Mirá qué bueno. Ahora, todos los que estén interesados en escribir guiones para ya sea radio, televisión o algún nuevo medio, tienen que dar una ojeada al libro Guionismo, de Gilliard. Esta obra lo que hace es cubrir principalmente los principios, las técnicas y enfoques para escribir noticias, deportes, anuncios y, bueno, guiones. Ah, muy bueno. Bueno, también este libro tiene una variedad de formatos que incluyen entrevistas, comerciales y noticias. Da un vistazo general a los medios masivos de comunicación, los elementos básicos de la producción, el formato, el estilo y las técnicas de escritura para muchos formatos. Sí, y también, bueno, en cuanto a la televisión, si te interesa leer sobre esto, te recomendamos 50 años de TV. Lo escribió Lorenzo Díaz y son 416 páginas de la historia de esta ventanita al mundo. Hablando de televisión, quiero cerrar con un temita que surgió en realidad a fines del año pasado, del 2009. Es el tema de la televisión en las villas, Mundo Villa TV. Ponemos un poco en clima con la musiquita. Sí, que estamos escuchando cumbia. Un poco de cumbia. Porque la verdad quiero contarles, en realidad, bueno, para que debatamos y lo comentemos. Hay un nuevo proyecto, existe un nuevo proyecto desde el año pasado, se llama Mundo Villa TV. Uh-huh. Es un programa de televisión que se transmite en la radio, en la Villa 11... 1114, sí. En la Villa 31. Sí, o sea que yo en mi casa no puedo ver este programa. No, solamente alcanza a 2500 hogares de esas villas, de Bajo Flores y de Retiro. Uh-huh. Y es un programa, digamos, una televisación que, bueno, obviamente a raíz de fuertes inversiones, justamente Osvaldo Cañete había invertido en este en esta nueva televisación, le da la oportunidad, ¿no?, a chicos de entre 15 y 22 años que justamente también están estudiando periodismo y se capacitan, ¿no?, con lo que es fotografía, con lo que es diseño. Sí, sí. Para generar contenidos de las mismas villas. Entonces, los mismos chicos de la 1114 se informan acerca de lo que pasa dentro de su villa, sí, y dentro de lo que puede llegar a pasar en la villa 31. Es algo diferente, nos alejamos de lo que es Tinelli y lo que es Susana, para, claro, que ellos mismos puedan expresar, se puedan informar acerca de lo que pasa, uh-huh, ahí adentro. Algo que es novedoso en sí. Me parece espectacular, digamos, por dos cosas. Una, porque estos chicos tienen la posibilidad de trabajar, digamos, como periodistas, ¿no? Que es lo que hace el periodista, van con las cámaras. No solo... No sé cuál será el contenido del canal, digamos, programa. No solo tienen capacidad de la oportunidad, ¿no?, de poder expresarse, sino que además los chicos que iniciaron este proyecto, que son alumnos de la UBA y de la UCA, uh-huh, chicos de entre 20 y 25 años, jóvenes, les enseñan a escribir, a poder, bueno, poder salir al aire. Sí, manejar, editar, todas esas cosas. Todos esos temas que, bueno, que la verdad que les ayuda y mucho, ¿no? Están armando futuros periodistas, tal cual. Además, creo que el éxito de esto es alejar a los chicos de la calle, que no estén metidos ahí, que se alejen de las drogas y que hagan algo útil, que sientan que con 20 años están haciendo algo útil de verdad, no, que sus familiares, sí, lo escuchen. Me parece que genera muchas cosas buenas. No, la verdad que es un proyecto, la verdad que muy interesante, y que, bueno, ayuda a estos chicos por lo menos para poder expresarse, hablar, comentar. Ahora, yo me pregunto algo, ¿no? Si esto saliera al aire, digamos, en la televisión, sería visto por millones de personas, ¿o no? Digamos, tener una cámara dentro de una, sí, villa, ¿no les parece un poco como por un material ahora, muy que ellos mismos polémico? Se cuenten su historia, ¿no? Desde su perspectiva, con sus propias voces, que no venga la liga a meterse. Son ellos, desde dentro del corazón de la villa. Claro, hecho por ellos, digamos, en cualquier momento del día, con cualquier contenido, cualquier tema, sería, yo creo que sería espectacular ver una cosa así. Es algo muy novedoso, bueno, sobre todo acá en Argentina. Igualmente, vale aclarar que no es la primer villa que se encarga de generar un proyecto así, porque ya en Brasil ocurre, en La Rocinha, una de las favelas más importantes, uh-huh, de Río de Janeiro, que hace más o menos 10, 12 años, tienen su propio canal de televisión que se llama TV Rock de Rocinha, uh-huh, donde, bueno, generan los mismos contenidos y tiene un alcance mucho más grande que este. Obviamente alcanzan a 150.000 hogares, miles de personas. Sí. Que, bueno, que puede ser algo que puede llegar a pasar acá, ¿no? Porque, digamos, Mundo Villa TV ya alcanza 1.500 hogares solamente de villas, pero bueno quizá, pero más adelante puede aparecer. Si mal no recuerdo, TV Rock había invertido 4 millones. 4 millones de dólares, que es diferente a lo que, bueno, en su momento invirtió el señor Cañita, claro, acá. El presupuesto es distinto. Hoy se autofinancia, digamos, y está presente en 33 domicilios en esta villa, ¿no? Sí. Donde viven 170.000 personas y en donde el 98% de los hogares tiene una televisión. Ahora vamos a escuchar un poquito de lo que pasó en la semana, Kiara. Sí, no sé si se habrán enterado, me imagino que sí. El Consejo Profesional de Radio Argentores celebró el 90 aniversario del Día Internacional de la Radiodifusión. Esto fue el miércoles a las 7:30 de la noche, más o menos, y entregaron, como todos los años, los galardones Susini. Los premiados fueron, bueno, principalmente Diego Capusotto, actor, humorista, autor y conductor. Es uno de los más destacados referentes del humor argentino en los últimos años, por su labor en televisión y radio, lo que nos ha hecho reír. Sí, bueno, sí, encima, ahora, hace poco, salió una película de Capusotto, Pájaros Volando. Juan Ramón Núñez, que realiza un importante aporte social a través de la creación de la radio Ciudad Oculta, saben, ¿no? Vive en la Ciudad Oculta actualmente. Trabajó como cartonero tras padecer una grave enfermedad que lo dejó sin posibilidad de trabajar. Entonces tenía muy pocos recursos y fundó al principio de 2004 esta radio, no sé si la escucharon, la cual ofrece el servicio a la comunidad, ¿sí? Generó un modo de espacio que brinda ayuda a los jóvenes con problemas de drogadicción e intentó mejorar la calidad de vida de los habitantes de la villa. Un laburo espectacular. Muy interesante. Bueno, Nelly Prince, de larga y sólida trayectoria artística, ya la conocemos. Su formación incluye estudios de canto, baile y actuación. ¿Se acuerdan? Se inició en Radio Belgrano, la célebre pandilla Marilyn. Tenía solo 6 años. Yo soy, tengo 23 años, no la escuché, pero reconozco y me han comentado. Feli. Bueno, te cuento también Beatriz Eibel, investigadora, autora y directora teatral. Entre sus muchos libros publicados pueden mencionarse, por ejemplo, Historia del Teatro Argentino desde sus orígenes hasta 1930, Antología de Obras de Teatro Argentino desde sus orígenes a la actualidad, bueno, entre muchos, ¿no? Muchos tomos tiene. Ha recibido diversos premios, publicado más de 200 artículos en el país y en el exterior, participado en unos 70 congresos y festivales nacionales e internacionales, dirigido más de 20 puestas en escena, la mayoría de su autoría, o sea, para no darle un premio, ¿no? Uh-huh. También Elizabeth Bernassi, una de las voces más características y escuchadas de la radio. Hizo su debut junto a Lalo Mir en los años 80, acompañada por Alejandro Dolina, perdón. Sí. En su paso por FM Horizonte, en el clásico ciclo La Venganza Será Terrible. Desde mediados de década pasada, gracias a su estilo irreverente y original, se ha convertido en una de las principales voces de la FM Rock and Pop. Participó en el exitoso proyecto de FM El Plata, dirigido por Lalo Mir también en los años 90, donde hizo La Marca del Ratón. Bueno, miles de cosas más. Grandes figuras, sin duda. Y yo quiero, me va a tomar el tiempo para hablar de otro grande, que es Bravo. Si yo digo los 40 de Bravo, ¿que cumplió 40 años? No cumplió 40 años. Cumplió 40 años en la radio. Claro. En la radio, y nos va a contar en su libro que va a salir próximamente, uh-huh, Mi Domicilio Está en el Aire. Va a describir un poco, bueno, sus 40 años de trayectoria a través de, bueno, de lo que fue su labor frente a los micrófonos, anécdotas, personajes. Uh-huh. Su vida en los medios, su paso por las emisoras y también por los canales donde condujo, ¿no? Recuerdo 20 Mujeres, Siglo XX Cambalache, entre otros. Uh-huh. Y también, bueno, me tomo el tiempo para comentarles de que va a salir el programa de Magdalena Ruiz Iñazú por TN, Héroes del Sur, próximamente también. Así que, bueno, dejamos con estas cortitas al pie de la semana. Sí. Cerramos con esto nuestro primer programa, uh-huh, muchos nervios, nerviosismo, pero bueno. Así todo, cerramos con Entre Medios. Gracias, chicas. Así es. Gracias a vos, Lucas. Chao. Nos vemos. La verdad, en solo 30 minutos. Entre Medios. Para salir del agujero y escuchar la verdad de verdad.